te vas destrozando mi vida. Obviamente me vas corriendo a la iglesia a pedirle a Dios que te bendiga. A pesar que te amo con toda mi alma, hoy te ríes de mí. Pero vas a volver a buscarme y te advierto que voy a vengarme. Vas a besar el suelo. Tú mendigarás por un beso mis labios. Tu piel rogará que la toque en mis manos. Sé que voy a gozar cuando vengas a orar. Me voy a burlar de ti al verte arrastrando. Te arrepentirás de haberme conocido, porque hoy me declaro tu peor enemigo. Y lo que te mereces. Cuenta de tres, todo Santa Fe lo dice con nosotros. Uno, dos, tres. ¡Achilla! ¡Muchas gracias!